dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, hace un par de días les estaba diciendo que estaba teniendo problemitas en mi garganta, ¿verdad? Les dije a ver cómo seguía. Pues sí, se empeoró un poquito. Voy a ver qué tanto puedo hacer el programa. Voy a ver si se va mejorando un poco mi voz. Probablemente no voy a estar hablando mucho y probablemente vayan a escuchar que se me va la voz, pero no puedo hacer mucho por esto. Estoy tratando de hablar lo más normal para no forzarla, entonces espero pues me comprendan un poquito, ¿no? Ya más adelante yo pienso que se va a ir suavizando un poco. De mi experiencia, ¿no? Tengan la precaución. Ahorita con estos cambios de clima, por lo general yo no me había enfermado en años. Nada más es la garganta, o sea, nada más se siente un poco de irritación. O sea, esperemos si no sea el susodicho. Hoy en la tarde me voy a hacer la prueba, a ver qué pasa, pero no creo, no tengo ningún otro síntoma. Bueno, esperemos que no, ¿verdad? Únicamente es mi garganta, como que tuve un resfriado. Y ahorita que estaba hablando con mi esposo, me estaba diciendo él, que me dijo, dije, pues ¿a quién hemos visto? No hemos visto a nadie, más que nosotros que convivimos, mi hermano, mi esposo y yo. Pero el fin de semana que fuimos a desayunar, pasó una persona a mi lado, una señora con un niño, y yo le dije a mi esposo, si me llego a enfermar de COVID o de gripa, le dije, va a ser por estas personas. ¿Por qué? Porque esa persona tosió así casi en mi cara, de que iba caminando y yo estaba parada, pues estaba esperando a que nos sentaran. Y pues, según yo, sostuve mi respiración, pero pues... Es ilógico eso, ¿no? Los gérmenes se quedan flotando ahí, aunque yo no respire por unos segundos. O sea, cuando vuelva a respirar, tal vez con más infundia los agarré, ¿no? Pero, eso es lo que puedo imaginar si es que me contagié de esa persona, ¿no? Pero yo pienso que es probable, o también de estos cambios de temperatura en el que he estado en lo frío, en lo caliente, en lo frío, en lo caliente. Pero aún así, pues así estoy ahorita. Yo sigo con mis vitaminas y todo. Y esperemos de que se vaya mejorando un poco mi voz. Si no, pues me van a escuchar muy poco durante el programa del día, ¿ok? Y bueno, nos vamos a ir con la temperatura. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit. Con cielos muy soleados. Y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61. Ahí se está cambiando todo. 61 máximas, mínimas de 44 con cielos soleados. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 57% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, viernes 12 de mayo, se esperan temperaturas máximas. Bueno, máximas de 67 grados, mínimas de 46 con cielos muy soleados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 44 con cielos parcialmente soleados. Para el domingo, el día de las madres acá en Estados Unidos, se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 50 con cielos muy soleados. Y para el próximo lunes, se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 51 con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. La próxima semana las temperaturas, pues desde el lunes, ¿no? La máxima 76, pero el martes máximas 80, el miércoles máximo 81. O sea, van a estar arriba de los 80, entonces los rayos ultravioleta ya se van a venir fuertes a partir del día miércoles. En el transcurso de las 2, no, perdón, desde las 4 a 4 o 5 de la tarde es cuando van a estar muy fuertes. Entonces, si ustedes van a estar al aire libre o van a salir o trabajan al aire libre y se exponen mucho al sol, no olviden, o sea, traer la ropa adecuada también para que no se quemen. Y también, aparte de ello, pues utilizar el protector solar. Nada más recuerden que hay unas marcas que si ustedes tienen guardadas ahí en su casa. El otro día estábamos hablando, ¿no?, de unas marcas en aerosol, de protector solar, que fueron retirados porque encontraron benceno, ¿o cuál era? Bueno, un químico que es muy dañino, ¿no? Entonces, hay que checar eso. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

idolatría. Alguien le dijo a un sufí, enséñame a rezar. Y entonces el sufí dijo, no solo estás ya rezando, sino que una parte de tu mensaje está constantemente ocupada en la oración. El hombre respondió, no te comprendo. Porque he sido incapaz de rezarle a Dios durante muchos meses, por una razón o por otra. El sufí le dijo, tú dijiste, enséñame a rezar. No mencionaste a Dios. La oración en la que has estado ocupado durante todo este tiempo es oración hacia tus vecinos, porque constantemente te preocupa lo que puedan pensar de ti. Es oración permanente a un ídolo de dinero, porque eso es lo que quieres. Es también una oración hacia una imagen de seguridad y otra de abundancia. Cuando tienes tantos dioses y tanta oración como una parte permanente de tu ser, ¿acaso es sorprendente que no haya sitio para otra clase de oración? Autor, Idris Saad. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Caminando.

say, but we can't wait to be. Aries, cuida a la persona que tienes al lado, es probable que esté teniendo algunos pensamientos confusos con respecto a ti, no dejes que comience a sospechar de tu fidelidad, no dejes que una persona poco grata para ti te diga el día de hoy lo que debes de hacer. Tienes en tus manos un proyecto de vida muy importante y no has hecho lo suficiente para lograrlo, tienes que buscar las personas adecuadas. Tomar decisiones serias siempre implica algunas dudas, ya que siempre nos preguntamos qué hubiese pasado si hubiese cambiado de opinión y tomado otro camino. Para el signo de Tauro, tienes una buena oportunidad de trabajo esperando por ti, no dudes en tomarla cuando se presente durante este día. Una persona que tiene interés en ti está esperando que le hagas una invitación que te has demorado en hacer. Es probable que tengas miedo o que no te atrevas porque crees que recibirás rechazo. No reprimas tus sentimientos, es importante que los dejes salir cada vez que puedas. Recuerda que siempre que nos guardamos lo que sentimos, comenzamos a crear males en nuestro organismo. El motivo de todo esto es que las preocupaciones o lo que no decimos comienza a volverse algo malo para nosotros de manera física. Géminis, en una pareja las cosas deben ser compartidas y esto también corre para las tareas del hogar, donde debes tener cuidado con dejar la carga en una sola persona. No temas a tomar la decisión de invitar a una persona importante para ti a salir este fin de semana. Es probable que la persona no sienta la misma intensidad de gusto por ti que tú por ella. No es momento de tomar la opción de mudarte de casa o de ir a una nueva ciudad. Es tiempo de ver la realidad como es y de aceptar que aún tienes muchas obligaciones que cumplir en el lugar en que resides. Cáncer, no es un buen día para hacer tratos de negocios con desconocidos y con gente que aún no tienes la confianza. No tengas miedo de decir que no a una propuesta que alguien te hará durante este día. La vida siempre se encarga de mostrarnos el camino y para ti no será diferente. No debes siempre encontrarle la razón a los demás. A veces tú también aciertas con tus opiniones e ideas. Propón algo hoy en tu trabajo y verás cómo todos quedan apoyándote en tu ocurrencia. Leo, alguien se ha fijado en ti para realizar un trabajo importante y te abordará durante el día. Será algo muy bueno si le prestas atención y comienzas a idear cosas para proponer. Necesitas tomar un descanso de la persona que estás conociendo. Podría ser bueno un tiempo aparte y que las cosas se están poniendo difíciles y no porque tú lo deseas. Podría ser una relación que no va a alguna parte importante. Si por el contrario te sientes muy bien en el lugar donde has llegado con esa persona especial, entonces debes escuchar a tu corazón y hacer la pregunta que les dará el pase para una relación más formal. Virgo, debes cuidarte de las migrañas nocturnas. Es muy probable que estés acumulando tensiones y puedes tener problemas de insomnio. No dejes de intentar el tener algo importante con una persona que ha llegado a tu vida para volar tu cabeza y llenar tu corazón de emoción. No impidas que el amor pase por ti. No estás en el momento de negarte a sentir. Estás ante una oportunidad muy buena de ser feliz y necesitas comenzar a ver esto antes de que sea tarde. Libra, una persona nueva podría entrar a tu vida y si estás sin compromiso, esto es muy buena noticia. El problema es que no sabrás cómo manejar la situación al principio. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Tienes que hablar con uno de tus padres si alguno está contigo sobre un problema económico que tienes. No dejes de hacerlo, te ayudarán. Y aún estás a tiempo de realizar una travesía que siempre soñaste con hacer realidad. Comienza desde hoy a planear los pasos que te llevarán a ella. Escorpio, no dejes que terceras personas se involucren en tu relación, ya sea de una forma presencial o por otras vías de contacto. Si necesitas hablar de lo que pasa con tu vida amorosa, no elijas a un desconocido para desahogarte. Estás en un momento muy bueno para el amor, para querer a tu pareja o para encontrar a alguien nuevo. Tentaciones que te alejen de tu ser amado podría aparecer el día de hoy. Debes cuidarte de ellas y recordar el amor y el compromiso que tienes con la persona que elegiste. Sagitario, una persona ha mostrado interés por ti y tú no has puesto atención. Abre más los ojos. Una persona de trabajo te hará un cumplido muy grato. Recibirás una llamada de negocios muy importante. No dejes de atender. Podría ser una buena oportunidad. Un gasto imprevisto podría ser algo que te arruine el día. Pero piensa que podrás recuperar el monto que gastes en poco tiempo, así que no te preocupes. Tienes una persona en tu vida que necesita tomar este consejo. Probablemente tu pareja sea alguien que necesita mucha seguridad todo el tiempo y está en ti en dársela. Capricornio, tienes una deuda con alguien muy cercano y le da mucho temor el cobrarte, recuerda pagar lo que debes. Si la situación es al revés y eres tú quien teme hacer el cobro, entonces toma el valor para pedir lo que te corresponde. No tengas temor a dejarte llevar un poco por la vida. Existen momentos en que debemos hacer esto y solo dejar que la corriente nos guíe hacia nuestro destino. Estás dejando de tomar el peso de las cosas importantes en tu vida. Necesitas comenzar a pensar mucho mejor los pasos que vas a dar. Debes abrir más los ojos a quienes están a tu alrededor. Acuario, tiene un buen día ya que puede cultivar uno de sus fuertes más grandes, la paciencia. Es tiempo de tomarse las cosas con calma para Acuario. Tienes que tomarte un tiempo antes de decidir en una materia que tiene con todos los pensamientos alerta a su posible solución. No dejes que esto afecte otras partes de tu vida. Pese a ser de carácter más inquieto, tienes la posibilidad de ser una persona que puede esperar por lo que quiere y lo que más desea. Hoy es uno de esos días en que llegará una noticia importante a tu vida, pero implicará mucho tiempo de espera. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. El amor necesita que esperes un poco más. Si estás en una relación, no des por salto a pedir un compromiso más serio aún. Podrías espantar a la persona. Quizá no se encuentra listo aún, toma más tiempo para conocerle mejor. Si vas a hacer un viaje al extranjero en un tiempo más, debes comenzar a preparar los detalles desde ya. Tienes muchos trámites que debes realizar antes de emprender el vuelo. El amor espera paciente por ti, pero se está cansando. No dejes que se vaya la persona que has estado buscando por tanto tiempo. Una persona que te quiere mucho te está buscando para darte una noticia triste de su vida. Revolving. 9 de la mañana con 13 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, ya sabemos que la inteligencia artificial pues está revolucionando todo, entonces también está revolucionando a Google porque cambiará Gmail, Maps, Photos, Docs y el buscador de inteligencia artificial generativa. Google dice que lleva 7 años siguiendo una estrategia All First de inteligencia artificial primero. Bueno, en todo lo que hace, pero cuando Microsoft empezó a integrar los modelos generativos de OpenAI en Bing y en Office, Sundar Pichai, y el CEO de Google, dice que pulsó el botón rojo de alerta y puso a los ingenieros de la compañía a integrar estos modelos de inteligencia artificial en todos sus servicios, incluido el buscador, la gallina de los huevos de oro, pues, de Google, ¿no? Bard, que es el chatbot basado en el modelo de lenguaje Palm 2, ya está disponible en todo el mundo con alternativa a ChatGPT de OpenAI y al nuevo Bing de Microsoft, pero hay mucho más en camino. Estos son los cambios basados en inteligencia artificial que ha anunciado Google para el resto de sus servicios de Google I.O. 2023. Gmail lanzó primero Smart Replies, respuesta inteligente, con sugerencias de contestaciones para los correos. Luego introdujo Smart Compose, que es la redacción inteligente, con sugerencias que van apareciendo a medida que vamos redactando nuestros mensajes. Y esas herramientas han sido utilizadas cientos de miles de millones de veces desde que están disponibles. Y ahora pues van a dar un paso más en automatización con Help Me Write. Help Me Write escribe correos enteros a partir de un prompt, que es una petición en la que puedes especificar sobre qué quieres escribir y con qué tono, ¿no? Luego puedes ampliar el mensaje que ha creado la inteligencia artificial o generar uno nuevo. Y también está el Google Maps, que pues muchos utilizamos, ¿no? El nuevo Google Maps usa un modelo NeRF, para generar una vista inmersiva de la ruta que vas a recorrer. La inteligencia artificial une miles de fotos panorámicas de la ciudad y las convierte en imágenes tridimensionales para que puedas recorrer la ruta como en un videojuego. Y esta función llegará este verano para rutas a pie, en bici y en coche, pero inicialmente pues solo estará disponible en 15 ciudades y entre ellas se encuentra Londres, Tokio, Nueva York y San Francisco. Algunas de ellas, ¿ok? También está Google Photos. Si te sorprendió Magic Eraser, el borrador mágico de personas y objetos de Google Photos, el nuevo Magic Editor te va a volar la cabeza. Con Magic Editor, la inteligencia artificial hace un análisis semántico de tus fotos para que puedas editarlas a demandas, cambiando un cielo nublado por el de un estupendo día soleado o moviendo a las personas para que el encuadre sea perfecto. Y para que la foto pues quede bien, el nuevo editor mágico de Google Photos extenderá el fondo o los objetos que estás moviendo con la ayuda de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pues obviamente que aquí ya con eso que he mencionado, pues ya le he quitado trabajo a los escritores, trabajo de los editores de fotografías y de diseño, y también a los de juegos, ¿no? Porque con el Google Maps y que vayas y te vas viendo como si fueras entre los juegos, o sea, pues creo que dice bastante, ¿no? Y bueno, también está el Google Docs. En respuesta al copiloto de Microsoft, Google ha anunciado Dude AI, un nombre genérico que agrupa todas las maneras en las que las aplicaciones de Google Workspace, incluida Google Docs, integrarán la inteligencia artificial generativa. Dude AI puede ayudarte a acabar tu novela en Google Docs, pero también escribir una oferta de trabajo, completando automáticamente información como la ubicación y dejándote huecos para que especifiques otros datos como el nombre de la empresa. Uy, otro puesto menos, ¿no? Asistentes, escritores, copywriters, ¿no? También está Google Sheets, en Sheets, el Excel de Google, Duet AI, puede ayudar a introducir datos automáticamente, pero también a interpretarlos o a etiquetarlos. Una función llamada Help Me Organize en la barra lateral crea planificaciones de tareas y proyectos, horarios y otras plantillas a partir de un prompt. ¡Ujole! Hay mucha ayuda. Yo la verdad estoy así con la boca abierta de todas las cosas que se pueden hacer. De hecho, así me dan ganas ahorita de abrir todo lo de Google para ver todas estas cosas que tal vez todavía no están implementadas en muchos, pero la verdad es que sí me entra la curiosidad. Bueno, también está Google Slides. En Slides, el PowerPoint de Google, Duet AI, puede generar imágenes realistas o caricaturescas para introducirlas en tus presentaciones. Genera varias imágenes a la vez a partir de un prompt para que elijas tu favorita y así puedas refinarla. Y bueno, también está Google Search. Bueno, que en esta los nuevos modelos generativos y lingüísticos también pues llegan al buscador de Google y ahí puedes hacer preguntas más complejas, como por ejemplo, ¿qué es mejor para una familia con niños menores de 3 años y un perro? ¿Ir al Parque Nacional del Cañón Bryce o al Parque Nacional de los Arcos? Entonces el buscador responderá con las ventajas y las desventajas de uno o el otro. Los arcos tienen más variedad de formaciones que los niños pueden disfrutar, pero no admite mascotas, por ejemplo, la respuesta que les da. Y al final, pues pondrán enlaces que podrían interesarte para ampliar información. No, les digo que se van a ir muchos trabajos con esto, es impresionante. Sinceramente es impresionante todo lo que está haciendo la inteligencia artificial. Y otra función importante de las inteligencias artificiales generativas de Google será ayudarte a comprar. Si buscas, quiero una bici que sea buena para ir al trabajo en un trayecto de 5 millas con cuestas, te recomendará una bicicleta eléctrica y te describirá en palabras las bicis que encuentra en la base de datos de Google Shopping Wrap, añadiendo imágenes y enlaces para comprarlas. Y luego puedes hacer consultas de seguimiento como enséñame bicis eléctricas en color rojo, por ejemplo. Y bueno, también está Google Labs. Y la mala noticia es que muchas de estas funciones pues van a tardar en llegar. La buena noticia es que puedes pedir acceso anticipado a la plataforma Google Labs. Y la mala noticia de la buena noticia es que por ahora el acceso anticipado está limitado a usuarios angloparlantes de Estados Unidos. Entonces, en cualquier caso, pues ahí están los links. Uno es de Search Labs, que ahí puedes encontrar el anuncio de esta inteligencia artificial y pues pedir pues por anticipado, ¿no?, a la plataforma que te dé toda esta información. Y también está Workspace Labs como laboratorios y también pues ahí puedes comunicarte con ellos, ¿no?, para pedir el acceso anticipado si ya quieres utilizarlo, así como su servidora que anda de curiosa, ¿no? Y bueno, de aquí vamos a otra información de ciencia. Y una vacuna de ARN muestra resultados prometedores contra el cáncer de páncreas agresivo. Los primeros resultados de un ensayo clínico con 16 voluntarios demostraron que una vacuna experimental de ARN mensajero y personalizada induce respuesta inmunitaria sustancial y retrasa potencialmente la recaída de los pacientes en una forma de cáncer de páncreas, el adenocarcinoma ductal pancreático. Y esto lo consigue cuando se utiliza con otros tratamientos como la quimioterapia, la cirugía y un tipo de inmunoterapia. Los resultados del ensayo clínico en fase 1 se publican en la revista Nature en un artículo liderado por investigadores de Memorial Sloan Kettering Cancer Center. El estudio muestra que las vacunas personalizadas de ARN mensajero dicen que resultan prometedoras en el cáncer de páncreas, por lo que apunta la revista Nature. El adenocarcinoma ductal pancreático tiene unas tasas de supervivencias bajas. Una combinación de terapias quirúrgicas y médicas puede retrasar la recurrencia, pero sus tasas de éxito son reducidas, fue lo que recordó la revista. Y la literatura reciente sugiere que la mayoría de estos cánceres albergan niveles elevados de neoantígenos, que son proteínas de la superficie celular que pueden surgir en la superficie de los tumores tras ciertos tipos de mutaciones del ADN. Estas proteínas pueden ser objeto de terapias vacunales personalizadas con el fin de potencializar la actividad de las células T y mejorar los resultados. Según resumen los autores en su artículo, el adenocarcinoma ductal pancreático es letal en el 88% de los pacientes. Sin embargo, alberga neoantígenos de células T derivados de mutaciones que son adecuados para vacunas. Entonces, en este ensayo clínico fase 1, Vinod Balachandran y su equipo administraron una vacuna personalizada de ARN mensajero en combinación con quimioterapia e inmunoterapia a 16 pacientes. La vacuna se preparó según las características del tumor de cada paciente y observaron respuestas sustanciales de células T en el 50% de ellos, lo que indica que la vacuna puede inducir una respuesta inmunitaria mejorada. A los 18 meses de seguimiento, los pacientes con células T expandidas por la vacuna tenían una media de supervivencia libre de recidiva más larga en comparación con los pacientes sin células T expandidas por la vacuna, de 13,4 meses. Estos resultados demuestran el potencial de las vacunas individualizadas de ARN mensajero, el ARNm, en el tratamiento de este cáncer de páncreas, además de portar pruebas de su eficacia general como herramienta terapéutica en el tratamiento de la enfermedad. Este tipo de vacunas ARNm pusieron coto a la COVID-19, que es una tecnología que, sin embargo, fue concebida inicialmente para intentar desarrollar vacunas contra el cáncer. Y se trata este de un fértil campo de investigación gracias al mejor conocimiento del sistema inmune y de los desarrollos técnicos. Los autores señalan que, a pesar del tamaño limitado de muestras, estos primeros resultados indican que está justificado realizar estudios más amplios de este tipo de preparados. Pues la verdad, esperemos de que lo sigan pues aplicando y que haya más información, o sea, con más gente, y que sí se estén pues curando, ¿verdad? Eso sería genial. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No sirve que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 jódete. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 jódete. No me vuelvas. murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo. Qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así. Rata de dos patas, lo digo Paquita, un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estaba tú y como no te salí. Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. Que a veces no te cambian por algo mejor. Y ni siquiera por algo más rico. Karol G y Becky G. It's the real G, baby. OV on the drums. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y te voy a hablar sobre algunos alimentos que nos van a ayudar a combatir la celulitis antes de que se venga el verano. Y bueno, uno de ellos que probablemente tienes ahí en tu casita es el tomate o el jitomate. El tomate activa la producción natural de colágeno y es un alimento antioxidante y diurético que es beneficioso para la piel y la circulación sanguínea y por lo tanto es perfecto para combatir la celulitis. Los cítricos también pues contienen vitamina C y en abundancia, ¿no? Y estas frutas ayudan a reparar y a proteger los tejidos, contrarrestan el envejecimiento y estimulan la producción de colágeno. Comer cítricos hace que la piel pues sea más elástica y pues también le digas adiós a la celulitis. También están los frutos rojos, en particular pues se encuentran las frambuesas, las fresas, los arándanos, que estos también son ricos en vitaminas y antioxidantes y sustancias purificantes que ayudan a combatir las imperfecciones de la piel y por lo tanto son ideales para reducir la celulitis. El apio. El apio es un alimento desintoxicante y drenante. Es rico en potasio, que ayuda a combatir la retención de líquidos y por lo tanto también pues la celulitis. Contiene sustancias antioxidantes, contiene vitamina C, vitamina A y vitaminas del grupo B. Y esto pues se debe consumir crudo, ¿ok? O en jugo. Y también se encuentran los frutos secos. Los frutos secos favorecen la regularidad intestinal y combaten el estreñimiento. Son ricos en fibra, en proteínas y en grasas buenas, que son beneficiosas también para combatir la celulitis. Y en los polvos nos encontramos el jengibre y la cúrcuma. El jengibre ayuda a eliminar los depósitos de grasa y a reactivar la circulación, facilitando la digestión y aplacando el hambre. Y la cúrcuma tiene conocidas propiedades lipolíticas, diuréticas y antiinflamatorias que son útiles para tratar los depósitos de la celulitis. Y la sandía, ya parece que estoy diciendo las cartas de la lotería, ¿no? Pero la sandía es un alimento perfecto para combatir la celulitis, ayuda a hidratar, a depurar y a combatir la retención de líquidos en el organismo, ya que la sandía, saben que contiene un 95% de agua y tiene muy pocas calorías, pues ahí está la deliciosa sandía. Ahí están los alimentos que les mencioné, son 7 que les van a ayudar a combatir la celulitis antes de que se venga el verano, sobre todo si ustedes piensan ir a la playa, quieren usar sus chorcitos, qué importa que tengan celulitis también, o sea, it doesn't matter, ¿no? Hay que vestirse como ustedes quieran, pero pues si quieren ayudarse un poquito con para la piel, para prevenir o para combatir la celulitis, pues ahí están las opciones de los alimentos, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 48 minutos, vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy, al abrir el libro Un Curso de Milagros al Azar, nos envió al capítulo 9, que nos habla sobre la aceptación de la expiación, y el apartado que nos toca leer el día de hoy, o hablar el día de hoy, es el apartado 3, la corrección del error. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, ahí está la corrección del error. La vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica, entre comillas, está, de que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene ningún sentido. Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos, entre comillas. Y esto tiene perfecto sentido para él porque no tiene idea de lo que son los errores ni lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido, y es indudable que si está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel, porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado, no importa lo que diga o lo que haga. Si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe sus errores. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. El segundo párrafo está un poco extenso, pero era necesario que lo escucháramos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros constantemente cuando creemos que alguien está equivocado o alguien está mal? Señalamos ahí sus errores y tratamos de corregirlo. Es que mira, tú deberías hacer esto, o tú no deberías estar haciendo esto, o mira, es que pues que no aprendes, ¿por qué no aprendes? O sea, mira, la vida te está enseñando. O sea, nos creemos los sabelotodos y la verdad es que no sabemos nada. Y cada vez que nosotros tratamos de corregir los errores de alguien más, estamos escuchando a nuestro ego. ¿Por qué? Porque para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarle a otros sus errores, ¿no? Y tratar de corregirlos, entre comillas. Cuando nosotros estamos corrigiendo a alguien, le estamos diciendo, como nos decía el libro, que está equivocado. Si yo corrijo a alguien, te estoy diciendo que tú estás mal, te estás equivocando. Y en ese momento, tal vez para nosotros, o sea, tiene sentido. O sea, entre más grandes estamos, pues nos creemos más sabios, entre comillas, o más conocedores de la vida, ¿no? Y pues uno dice, no, es que tú qué vas a saber, apenas vas empezando tu vida, ¿no? Imagínense, o sea, con qué certeza hablamos cuando realmente ni tenemos idea de lo que estamos diciendo o de lo que según esto estamos enseñando. Si señalamos los errores a nuestros hermanos, estamos señalando los errores de su ego. Y si estamos viendo ese ego a través de nosotros, es porque está conectado el ego con su ego, ¿no? Recuerden que en una parte del libro, creo que no es este, o es El Poder de la Hora, o el de una nueva tierra, era. de Eckhart Tolle. Creo que es El Poder de la Hora, donde nos dice que egos, los egos se ven atraídos por egos superiores. Entonces, si yo veo el ego de alguien más, es porque yo lo tengo. Si a mí me ambiciona, me mueve el dinero, la avaricia, entonces me voy a sentir como super fan de la persona más avariciosa. Si me mueve bastante el dinero, pues me voy a haber atraído y voy a ser así como que su fan de la persona más rica del mundo. O sea, ahí está muy claro, ¿no? ¿Quiénes son nuestros ídolos? O sea, ¿cuántos ídolos tenemos? Recuerden que el libro nos habla de esos falsos ídolos. Sin embargo, si alguien te pregunta, oye, ¿quién es tu ídolo de los cantantes, por ejemplo, ¿no? O de un grupo. Ay, soy su ídolo, ¿no? Es mi ídolo, perdón. Entonces, no nos damos cuenta de dónde estamos poniendo nuestra atención. Si nosotros reaccionamos ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no estamos escuchando al Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo no ve errores. Para el Espíritu Santo no existen errores. Pero si yo estoy viendo, estoy reaccionando ante cualquier error, entonces no estoy escuchando a través del Espíritu Santo. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente estamos viendo ahí el error de alguien, ¿no? Y estamos pensando en lo mal que lo hizo desde nuestra perspectiva. Y entre comillas lo digo, ¿no? O sea, lo mal entre comillas. Y empezamos a agarrarnos y empezamos a encontrarle pues todos los errores. De repente comenzaste con uno y ya. O sea, estás en el... en el año 1900, ¿no? Y dices, no, desde que hizo esto, fíjate, siempre ha sido así. Y no nos damos cuenta de cómo nuestra mente está viajando 1000 por hora. Y se va viajando para distraerse de este momento, pensando, híjole, qué mal están estas personas o qué mal está esta persona. ¿Por qué? Porque estamos haciendo juicios. ¿Por qué? Porque nos estamos... viendo atraídos por el error, por leve que sea, y no nos estamos dando cuenta que no estamos escuchando al Espíritu Santo, porque si lo escucháramos, pasaríamos por alto todos los errores, o sea, no veríamos ningún error, veríamos a las otras personas con amor. Y si tú le das importancia, es que pues no lo estás oyendo a él. Si tú le das importancia a los errores, no estás oyendo al Espíritu Santo. Lo único que estamos escuchando es al ego. Y nos estamos mostrando tan insensatos como el hermano cuyos errores estamos percibiendo, que no nos damos cuenta. Eso no puede ser una corrección. ¿Cómo podemos corregir nosotros cuando nosotros mismos estamos escuchando al ego y no al Espíritu Santo? A veces nosotros pensamos, es que si le digo y si hago y si me quejo y si pienso mal porque está mal esta persona, entonces, o sea, entonces ¿qué ganas? No ganas nada. Todo viene a través del miedo. O sea, ¿por qué juzgas a una persona? ¿Por qué? Porque tienes miedo. O sea, no confiamos en la vida, no confiamos en el proceso de nuestra vida. La vida es muy sabia y no va a necesitar, o sea, de todo eso que tú piensas que necesitas para que entonces puedas seguir tu vida o para que sigas fluyendo. La vida nos da los recursos. Ahora que si nosotros no queremos aprender, pues ya también. Depende de nosotros, o sea, ¿qué queremos elegir? Pero esto que nos está diciendo aquí este apartado, o sea, está lleno de sabiduría. O sea, cada vez que nosotros estamos reaccionando ante el error, entre comillas, de alguien más, es porque no estamos escuchando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él pasa por alto todos los errores. Y si nosotros le estamos dando importancia a esos errores, no estamos escuchando al Espíritu Santo. ¿A quién estamos escuchando? Al ego. Esa voz es la que a la que estamos escuchando. Si no, ustedes, cuando se enojen, tal vez ustedes no se enojan, ¿verdad? Tal vez ustedes no se preocupan. Pero si se llegan a enojar o preocupar, y ya después regresan a su presencia, a su conciencia, y digan, ¡ah, caray! ¿Cómo empecé? ¿Y hasta dónde llegué? Y te darás cuenta que muchos de esos juicios que estás haciendo, o muchas de esas críticas que estás haciendo hacia una persona o hacia ti misma, vienen del miedo, vienen del ego. O sea, las preocupaciones, todos vienen del miedo. Es que pues tengo que trabajar mucho porque si no, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Y es que tengo que hacer esto porque si no, ¿qué me va a pasar? Entonces, no estamos analizando de dónde vienen todos estos pensamientos, pero el origen de todos nuestros malestares viene del miedo. Y nos creemos todos esos pensamientos como verdaderos. O sea, nosotros no sabemos nada, no tenemos ni idea de lo que nos va a suceder. ¿Por qué? Porque el futuro no existe. ¿Y por qué? Porque en este momento que sí existimos, que estamos aquí, pues decidimos irnos a otro lugar, ya sea a preocuparnos o a enojarnos o a meternos en lo que estamos haciendo, ¿no? Yo no te estoy diciendo, entonces deja de trabajar para que entonces puedas ser consciente. Uno puede estar trabajando y haciendo las cosas, pero tranquilos, en paz. No tienes por qué estarte metiendo ideas a la cabeza de cosas que no sabes si van a suceder. No sabemos si vamos a estar aquí en 5 minutos. No sabemos si va a venir un meteorito y ¡paz! Se acaba la Tierra, se acaba la vida humana. Imagínense que realmente nos dijeran, oye, como en la película Impacto Profundo, viene un meteorito, tal día va a caer y se va a extinguir toda la vida. ¿Te estarías preocupando entonces por todas tus preocupaciones? No, uno trataría tal vez, ¿y cómo voy a... ¿podré sobrevivir? Y que diga, no, nadie va a sobrevivir. Entonces, cuando hay mucho ego, o sea, hasta en eso, o sea, el ego estaría ahí, híjole, pues voy a tratar de sedarme ese día para no sentir nada, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Imagínate toda la gente, ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Entonces, es una forma de cómo nosotros nos agarramos, nos abrazamos del ego y pensamos, ¡ay, qué buena onda es! No, no es buena onda. No es tu amigo, no es tu aliado. El que tú lo quieras hacer tu aliado, no lo hace ser algo consciente, porque el ego no es consciente, el ego es una creación tuya, es una ilusión. Entonces nosotros estamos viendo muchos errores tal vez en nuestra vida y de hecho decimos, es que yo cometí muchos errores. Fíjense, qué curioso, ¿no? Pero el título es la corrección del error. Pero no me ha puesto a pensar, cuando decimos así, es que he cometido muchos errores o cometí un error. Estamos diciendo claramente, oye, estoy escuchando al ego. Y entre más errores, he estado escuchando mucho al ego. Es lo que nos está diciendo aquí el apartado. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo pasa por alto los errores, no existen para él. O sea, todo lo que hacemos es lo que se tiene que hacer. Y todo lo que hacen los demás es lo que tienen que hacer. Tal vez inconsciente o consciente, pero es lo que toca hacer. Nosotros podemos ver, si estamos conscientes, podemos ver la inconsciencia en alguien más, pero no vamos a ver un error. O sea, eso es pasar por alto los errores. ¿Por qué? Porque no existe. Simplemente si nos damos cuenta, o sea, si una persona me grita, me insulta, pues digo, no pasa nada. No voy a decir está mal esa persona. Es una pues una persona enferma, no sé. O sea, cuántas cosas decimos, ¿no? Cuando no nos gustan o cuando no nos parece lo que nos están diciendo, lo que está sucediendo. Pero es muy bonito, o sea, recordar que no hay ningún error que provenga de la verdad. Entonces, si no hay ningún error, o sea, los errores que tú piensas que cometiste, o el error que piensas que estás cometiendo, o el error que, o los errores que piensas que están cometiendo los demás, no son reales. Cada persona tiene su propio momento, ¿verdad? Para despertar. Habrá quienes despiertan, habrá quienes no. Todos queremos, obviamente, estar totalmente despiertos y conscientes y darnos cuenta que todo lo que está en el mundo alrededor de nosotros, pues no nos debe afectar. De hecho, no, nosotros no tenemos el control de nada de lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero sí podemos controlar lo que nosotros estamos pensando de lo que está sucediendo. Podemos decir, oye, qué magnífica es la vida. Eso yo lo controlo. O decir, híjole, qué horrible es mi vida, ¿no? Mira todo lo que me sucede. O sea, tú tienes el control de decidir cómo estás viendo tu vida. Tú decides si eres agradecida, si eres agradecido con lo que eres, con lo que tienes, con lo que has tenido. O simplemente dices, de nada ha servido todo lo que he hecho. También a veces nos volvemos víctimas inconscientes, ¿no? Eso se vuelve como esos monitos que le das cuerda, ¿no? Y que ta está haciendo ciertos movimientos. Así, cuando una persona se cree víctima, pues no puede ver con claridad. Entonces, entre más digamos, pobrecita de mí, pobrecito de mí, nadie me ayuda, mira dónde estoy, no vamos a ver con claridad lo que el universo nos muestra. Y no vamos a fluir, simplemente nos vamos a quedar estancados. ¿Eso quiere decir que esté mal? No, simplemente quiere decir que no has despertado. Tú no te puedes corregir a ti mismo. O sea, si nosotros no nos podemos corregir a nosotros mismos, ¿cómo vamos a corregir a alguien más y decirle, estás mal? O sea, mira lo que estás haciendo. Pero si lo vemos realmente y escuchamos a nuestro Espíritu Santo, empezamos a cambiar nuestra percepción de nuestros hermanos. ¿Cómo? Aceptándolo tal como es. No, pero es que aceptándolo tal como es. Pero es que tú no sabes lo que me... No, aceptándolo tal como es. No hay otra. Y así igual nosotros aceptamos nuestra vida tal como es. Y la aceptamos agradecido. Si no te nace el agradecimiento, está bien, pero acéptalo. Acepta que esa es tu vida ahorita. Si no quieres mostrar gratitud, está bien, no la muestres, pero por lo menos acéptala. Ahora que si la aceptas y la agradeces, wow, pues entonces, ¿quién contra ti? Los errores que tu hermano comete no es él quien los comete, tal como no eres tú quien comete los tuyos. Dice, considera reales sus errores y te habrás atacado a ti mismo. Si yo veo el error a alguien más, yo me estoy atacando a mí mismo. Imagínate que estás criticando a tu hijo, o a tu mamá, o a tu papá, o a tu hermano, o a tu hermana, o a tu pareja, ¿no? ¿Te sientes bien hacer eso? Tal vez dices, es que así saco mi fuá, ¿no? No, entonces te sientes bien. O sea, lo que podemos hacer es ver, ¿no? Tal vez sí la inconsciencia y pedirle a la conciencia divina que llegue a ellos. Tú no puedes hacer nada porque nosotros no podemos ni corregirnos a nosotros mismos, eso ya quedó claro. Entonces no podemos corregir a alguien más. pero sí podemos mandarles la luz, sí podemos mandarles la sabiduría y el amor. ¿Para qué? Para que llegue a ellos. ¿Para qué? Para que despierten. ¿Para qué? Para que estén tranquilos. ¿Para qué? Para que no veamos errores donde no hay. Y es así como recordamos que el Espíritu Santo lo perdona todo, porque Dios creó todo. Dios te creó tal como eres, como yo soy, como son toda la gente en el mundo. Nos creó a todos. Y nadie es un error, nadie está mal, nadie está incompleto. O sea, todos, como estemos, chaparritos, altos, gorditos, fajitos, delgados, muy delgados. O sea, todos fuimos creados por el mismo. Y todos nos hizo perfectos. Y todos estamos unidos en este espíritu y en esta conciencia. Hay gente que está muy despierta y es sorprendente. Y cuando una persona está despierta y cuando una persona te muestra tanto conocimiento, le muestra tanto conocimiento a alguien que está envuelto en el ego, ese ego va a luchar con esa otra. Y me va a criticar y va a decir es un farsante, va a inventar muchas cosas y tal vez tenga razón desde su perspectiva, tiene razón, ¿verdad? Es como si a mí me insultaran y me dijeran, ¿tú qué sabes? ¿No sabes nada? Pues no, no sé nada. O sea, no hay problema. ¿Por qué? Porque no existen los problemas. No me los creo. Entonces, si no le doy esa autoridad que antes le daba porque yo iba abrazada del ego, entonces pues se desvanece. Ahora me doy cuenta y recuerdo que el Espíritu Santo está aquí para despertarnos, para amarnos, para protegernos, para ver el Espíritu en los demás. Si te molesta la palabra espíritu, utiliza la palabra que tú quieras, la luz, ¿verdad? Entonces así es como el Espíritu Santo utiliza una capacidad que tú inventaste, pero que no necesitas. Entonces nos dice el libro, ponla a su disposición, o sea, no la pongas a decir, yo voy a arreglar el mundo, yo voy a cambiar el mundo, a mi país, a mi ciudad, a mi vecindario, a mi pareja, a mis hijos, a mi familia. No podemos controlar nada. Lo único que podemos decir, que llegue la conciencia y el amor del Espíritu Santo en ellos. Nosotros no le vamos a solucionar esos problemas, entre comillas, porque no hay problemas en sí. No importa que la otra persona, tengo muchos problemas, ¿tú qué sabes? Yo no sé, ¿cierto? ¿Qué es un problema? Y bueno, entonces la condenación dejará entonces de ser real tanto para ti, y todos tus errores te serán perdonados. Él te enseñará a cómo verte a ti mismo sin condenación, según aprendas a contemplar todas las cosas de esa manera. Es muy bonito, es muy cortita, fíjense, este apartado, pero está lleno, wow, de sabiduría. Y entonces, con este bello apartado de la corrección del error, nos vamos a ir a la lección. Hoy nos toca la lección 285 y nos dice, hoy mi santidad brilla clara y radiante. ¡Wow! Hoy mi santidad brilla clara y radiante. Vela ahí contigo, ahí está contigo. Tu santidad está brillando claramente y radiantemente. Compártelo con los demás. No te enojes, no te preocupes, no te angusties, no temas, no sufras. Hoy me despierto lleno de júbilo, sabiendo que solo han de acontecerme cosas buenas procedentes de Dios. Eso es todo lo que pido. Y sé que mi ruego recibirá respuesta debido a los pensamientos a los que va dirigido.

para otra clase de oración. Autor, Idris Saad. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de toda la semanita. Recuerden que mañana no hay programa, es semana corta, entonces yo los espero el próximo lunes, el día 15 de mayo, creo, si no me equivoco. Pues también les quiero felicitar a cada una de todas las mamitas acá en Estados Unidos que van a celebrar el Día de las Madres. Muchísimas felicidades al día de ayer, yo ya la celebré, ¿no? Porque pues soy mexicana, mexicanos al grito de guerra. Pero pues también les deseo que la pasen increíble, genial, que celebren doblemente, ¿verdad? Los que son madres mexicanas y también acá que viven en Estados Unidos, para que pues tengan doble celebración. Pues pude terminar el programa ahí un poco con la voz medio afónica, creo que se me medio compuso un poco, pero para la tarde ver el programa de Venus versus Marte, yo creo que lo vamos a hacer entre Marte y su servidora, porque pues no queremos contagiar a alguien más de gripe, ¿verdad? Pues nada más recordarles que se cuiden, tomen sus vitaminas C, hidrátense bien. Tengan cuidado de estos cambios de temperatura y también pues del COVID, ¿no? Que todavía no se va, por ahí anda. Entonces ya todos andamos así como muy, muy a gusto, muy descubiertos, pero pues la realidad es que ahí está como una gripe, con síntomas más fuertes, ¿no? Pero pues ahí anda. Entonces, pues nada más eso. Y invitarlos a que no se pierdan hoy el programa de Venus versus Marte a partir de las 7 de la tarde, programa en vivo, y la grabación de este programa estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Si hay alguien que se lo perdió la mayoría del programa o que lo quiere volver a escuchar, pues ahí estará disponible. Y como les digo ahorita, pues yo creo que mi voz ya casi se escucha normal a como la traigo siempre. Esperemos que así continúe, ¿verdad? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.